Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Celuna. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Todo el día fue un día de noche, estamos con 9 grados y estamos transmitiendo desde IMPA, la fábrica recuperada por sus propios trabajadores. Estamos transmitiendo desde esta frecuencia alternativa que nos permite hacer un programa contundente como el que tenemos hoy, ¿no, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos acá, vamos a tener una entrevista, un invitado muy especial. En breve está llegando Juan Vázquez. Sí, perfecto. ¿De qué vamos a hablar con él? Y bueno, con Juan vamos a hablar sobre el tema de los talleres clandestinos y bueno, todo el tema que gira alrededor de lo que fue el catastro que ocurrió en el taller Luis Viale, un Caballito. Uh-huh. Y bueno, nos va a estar contando y nos va a estar profundizando acerca de este tema que no es una excepción, sino que el taller Luis Viale es la regla en este caso. Entonces vamos a estar hablando de esto y también, bueno, trajimos más información que está relacionada con esto, así que bueno, hoy va a estar el programa profundizado en la primera sección en esa parte. Así que quédense, porque los invito a que se queden, porque realmente es una problemática que nos está afectando a todos con este tema de la precarización laboral, el trabajo en negro. No es algo que sea, como digo, una excepción, sino que se está convirtiendo completamente en la regla, y eso es debido a que hace parte de la lógica de este sistema neoliberal, ¿no?, que se ha venido imponiendo no solamente en Argentina, sino en el mundo y en Latinoamérica. Y que con el presidente que hoy tenemos se sigue profundizando, son cosas que han venido pasando hace tiempo, pero siguen pasando. Entonces nos va a estar visitando Juan Vázquez, ex tallerista, inmigrante también, argentino, ya en nuestro territorio. Vamos a estar hablando un poquito también de esta polémica noticia que son los nuevos centros de detención que el presidente quiere impulsar. Y bueno, vamos a estar acá, vamos a tener un poco de lectura de Eric Fromm, noticias en la semana también. Vamos a estar hablando un poco de las marchas de la resistencia que han vuelto a las calles, de las madres de Plaza de Mayo, frente a esta cuestión de la pena Menéndez, pero también que es la perpetua Menéndez, pero también ¿no?, la prisión domiciliaria de Checolás. Vamos a hablar mucho de eso, pero también hoy es un día lluvioso, hoy es un día frío, porque volvió el frío, nos recuerda que estamos en invierno, la primavera todavía no empezó, y hoy es el día de la radio, 96 años de la radio, empezó ya por allá en 1920, ¿no? Claro. En el techo de, vamos a estar ahondando un poquito en esa historia, en las noticias semanales, pero bueno, ahora empezamos escuchando Todos Tus Muertos, ¿sí? Alerta Guerrilla es un tema bien, bien poderoso, y ¿quién está del otro lado, David? Está la señorita Blanca Cota acompañándonos en la cajita mágica. En la cajita mágica, perfecto. Porque ahí sucede mucho. Y dándonos aire. Totalmente. Porque estamos al aire y en el aire, porque el aire es libre. Y estamos aquí para llevarles a ustedes no solamente información y cultura, sino además de eso una onda para este sábado. Así que quédense acá con nosotros en La Boca del Lobo. Y también participen. Nos pueden escribir al 11-3149-8339, darle me gusta al Facebook en La Boca del Lobo, Radio Semilla FM 106.5. Escríbanos, vamos a tener un programa muy, muy contundente y vamos a meterle un poco de onda a este sábado lluvioso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nos vamos Genial. Con Alika, Ejército Despierta. ¿Qué les parece? Eso, vamos ahí, unidos. Tengo cosas que decir, semilla, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Divina mi sabiduría, ahí en la enseñanza. Su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Pero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo. Jerarquías, una gran cuota de egoísmo, tanto para la vida, para la población, favelas que antes viven, no falta educación, tanto para la vida, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización, no somos rebeldes, somos revolucionarios, no creo que dice la Biblia, pero lees los diarios, no sirven los políticos, nunca nos representaron, esto no es difícil, no es realidad que está explotando, un ejército despierta, alerta, se manifiesta, un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reivindicar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reivindicar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona. Alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Mi ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la vida, para la población, favelas canteriles, no falta educación. Canto para la vida, para la población, barriada, rancherío, no falta organización. Mi ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, but it was peaceful and loving. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso por escalera a la izquierda. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita.

mambo. Ya nos acompañan Juan Viale. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Juan Vázquez, perdón. Disculpa, Juan Vázquez. Se confundió con el tercero. Sí, lo confundí. Estamos ahí un poquito nerviosos porque tremendos invitados tenemos, la verdad, hoy. La verdad, muy agradecidos que hayan venido. Gracias por haber aceptado la invitación. Y estamos acompañadas también por una bella mujer. Perfecto. Es cultural, sí. Bueno, y antes de comenzar con la entrevista, queríamos ir a una pequeña sección a hacer una noticia que ocurrió durante la semana, ¿no? Y de la cual se ha hecho muy poca repercusión. Y bueno, la verdad que es una noticia trágica, ¿no? Una noticia trágica para todos los que somos inmigrantes aquí en Argentina. Y se trata de un nuevo centro clandestino para un nuevo centro de detención para inmigrantes, ¿no? Entonces, vamos a dar la noticia. El pasado 19 de agosto se dio a conocer un comunicado oficial que anunciaba el acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Horacio García, director nacional de Migraciones. En el mismo se informó la entrega en comodato a la Dirección Nacional de Migraciones de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo número 3860, destinado de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871, llamada Ley de Migraciones, y su normativa complementaria vigente en calidad de retenidos. Además, se señaló de esta forma que se busca optimizar, entre comillas, las condiciones para, entre comillas, combatir la irregularidad migratoria. Según lo anunciado, el documento firmado por las tres partes entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año. Agostina Hernández Bologna, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, explicó al diario Resumen Latinoamericano que la gravedad de la creación de estos centros de detención reside en que en estos lugares lo que pasa es que no se respetan las garantías correspondientes y tiene un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración. De acuerdo al análisis de la abogada, estas personas cometieron una infracción administrativa y se las está deteniendo por eso. No cometieron un delito penal donde corresponda ir a la cárcel. Es como que a vos te metan en una prisión por cruzar un semáforo en rojo o estacionar mal el auto, ejemplificó. Es un retroceso enorme en la política de derechos humanos de los migrantes que teníamos en la Argentina, sostuvo la especialista. Y bueno, esta es la noticia, y bueno, esta noticia es muy grave, de hecho, porque además de eso da una jurisdicción especial a la Policía Federal, ¿no? Para requisar y, bueno, detener a la gente y llevarla a este centro de detención. Que bueno, me salió la palabra de clandestino, ¿no? Porque obviamente que esto tiene una gran relación con la ley antimigratoria que existía durante la dictadura, ¿no? Y que generaba también este proceso y de la cual también generó muchas personas desaparecidas. Esta cuestión de que se hable de un recinto donde esté dedicado precisamente a apresar, contener gente inmigrante, también da cuenta de esta cuestión de detener a una persona por solamente el hecho de ser inmigrante, me parece. ¿Qué piensan respecto a esto? Es que en realidad, como un poco decía David, es algo como muy preocupante, pero yo acoto no solamente para los migrantes, sino para la sociedad en general. Totalmente. ¿Por qué? Porque apunta, digamos, a focaliza nuevamente en una cuestión migratoria y lo vincula con delitos, ¿no? O sea, tanto desde el haber pasado por lugares no registrados o demás, y hasta cualquier otra cosa que se le ocurra. Y ahí nosotros nos pusimos a pensar de qué tan profundo era esto, ¿no? Porque más allá de salir de este espanto que es el retroceso en políticas migratorias, un país que realmente era muy muy vanguardista a nivel internacional con respecto a esas políticas migratorias, lo que era retroceder. Más allá de eso, nosotros nos poníamos a pensar en efectivamente cómo se utiliza, ¿no? Así como en la dictadura, digamos, no era que, bueno, pasaba un migrante, lo agarraban, lo detenían, sino que era parte de un plan sistemático en el cual las personas que estuviesen organizándose y demás y fuesen de paso migrantes, se le pudiese armar las causas tranquilamente. En el caso, y eso es peligroso, ¿por qué? Porque hay, de hecho, en la industria en la que estamos, pues la textil, va a pasar mucho de eso. Porque muchos de los compañeros que están trabajando ahí, que se están intentando organizar, son inmigrantes a los cuales se les puede crear cualquier causa, así como se les creó a Sala y así como se puede crear a cualquiera, se les puede crear eso y eso indefectiblemente termina en un proceso de expulsión del país, ¿no? Entonces, pensar esto solamente como un retroceso es parte, pero si no lo profundizamos, me parece que no entramos en la gravedad de lo que tiene. ¿Por qué? Porque, digamos, el ver todo el entramado me parece que hace entender de por qué se están dando este tipo de decisiones. Entonces, cuando se empezó a dar, también parte de lo que dijeron es muy cierto, ¿no? O sea, el abordaje periodístico fue casi nulo, ¿no? O sea, estuvimos 3-4 días sin noticias, o sea, solamente con el comunicado que nosotros lo empezamos a pasar entre organizaciones, entre compañeros, lo empezamos a pasar desde una captura de pantalla desde la misma página de migraciones. Y entonces, a partir de eso, le empezaron algunas voces a salir, la del CELS, la de distintos espacios, digamos, de derechos humanos. Empezaron a salir y a partir de eso empezaron a repercutir en alguno que otro medio. Y bueno, y entonces lo que nosotros un poco decidimos es, bueno, tenemos que salir con algo, tenemos que hacer que esto se note, no solamente caer en el victimismo de típico de migrantes, sino de plantear esto, digamos, qué tan profundo es eso y cuál es el trasfondo de esa focalización y ponerlo en conjugación la delincuencia y la migración, ¿no? Entonces, a partir de eso se fue dando, empecemos a hacer algo de varias organizaciones migrantes, a partir de la cual empezamos a plantear una suerte de multisectorial o frente en el cual se puedan canalizar o se puedan estar, digamos, todas estas organizaciones y plantear realmente un programa más de lucha o de problematización de este tema para primero, como no, difundirlo, segundo encontrarle distintas cosas que se le tienen que encontrar y sobre todo tratar de frenar, digamos, este tipo de políticas con respecto a la migración. Bueno, claro, ¿no? Además de eso, vuelve a ser una medida arbitraria nuevamente desde el Ejecutivo, sin mediar ninguna consulta ni pasar por el Congreso, sino es directamente, como vos decís, ¿no? Como un plan sistemático que apunta a criminalizar a ciertos sectores de la población y también a dejar en la impunidad a otros. Claro. Es que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si puede criminalizarlo, puede hacer eso, efectiva la expulsión o efectiva la detención en el caso. Vuelvo a traer en el caso Salas porque me parece importante entenderlo las magnitudes, ¿no? Sí. De poder decir, bueno, esta persona, no sé, es corrupta. Bueno, está presa hace un montón sin ningún tipo de causa fuerte, digamos, ¿no? O todas las causas que se le armaron. No tienen la prisión preventiva, digamos, ¿no? Y está hace 90 días presa. Bueno, imagínate lo que puede pasar con... Sin presunción de inocencia. Sin presunción de inocencia, ni siquiera. Pero además, imagínate lo que entonces puede pasar con, digamos, con un grupo de bolivianos que vienen organizando un cuerpo de delegados adentro de una fábrica, ¿no? ¿Me entendés? Imagínate lo que puede pasar, ¿no? O sea, entonces... Viene a eso y trato de ponerlo en esos términos porque para que se entienda un poco la gravedad y el trasfondo de esto, que me parece como importante a la hora de pensar las políticas que se están dando y por qué tanto retroceso. Es que, como bien vos hoy decís, en este momento lo que está reinando en nuestro país es la arbitrariedad absoluta, ¿sí? Respecto a los derechos conseguidos, primero que todo, y después hay una alianza tremenda de no solamente la justicia y el poder ejecutivo, sino también de los medios de comunicación, que invisibilizan noticias atroces como estas, que significan lo que vos decís, no solamente una noticia terrible para los inmigrantes de nuestro país, sino para la propia sociedad, porque significa un retroceso no solamente cultural, sino de integración dentro de un país que ha tenido problemáticas terribles como son la xenofobia, la inclusión del otro, ¿no? Y estas, precisamente estas cosas que están pasando de la mano del presidente que tenemos hoy, vienen, ¿no?, a cumplir el sueño de mucha gente que ha venido reproduciendo este discurso tan terrible y tan arbitrario como el que estamos, que vos acabas de reproducir. Acá tenemos acá un aporte de Blanca que nos dice con qué organizaciones de migrantes se están movilizando por esta causa. Es que, bueno, precisamente, a ver, así como todas las organizaciones así más de izquierda, por lo menos más, digamos, ahí está muy fragmentado, digamos, hay un montón de organizaciones, y lo que se tomó en definitiva la decisión en la primera reunión fue la de convocar bajo, che, nos ponemos este nombre y a partir de eso nadie más pone su nombre, ¿no? O sea, la de realmente llamar a una unión y no poner las típicas de organizaciones, bueno, ponemos el nombre mío, ponemos el, o yo que soy representante de... Entonces, a partir de eso dijimos de no nombrar las organizaciones en las que están, sino más bien de ponerle el foco a esta organización, que ya le pusimos nombre, por suerte, que se llama Red Común, Común en siglas, que quiere decir colectividades, o sea, Red de Colectividades Migrantes Unidas. Entonces eso da Red Común. Y a la par, bueno, estamos ahora todavía elaborando, imagínense, fue ayer la primera reunión, entonces todavía estamos elaborando el primer comunicado de prensa y demás, como para empezar a llamar a otras organizaciones para juntar fuerzas y empezar a hacer eso. No olvidemos que además tenemos menos de 5 días, ¿no? El jueves que viene es la presentación oficial y realmente queremos salir con algo fuerte, pero bueno, a este nivel de coordinación es importante también ciertos pasos que dan formas a criterios, ¿no?, de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, la segunda reunión y la ponerle asamblea y demás, fue ayer, ¿por qué? Porque una organización llamó, convocó, digamos, a, bueno, hagamos algo, digamos. Entonces yo el viernes salgo, abro las puertas para que vengan y... Entonces, ese día, o sea, ayer se decidió, bueno, la semana que viene organiza otra, está llamando también, entonces vamos y acompañamos, digamos, o sea, vamos y acompañamos y vamos sumando, digamos, así se va mostrando esta necesidad de unión, digamos, y bueno, y así se van a ir dando en distintos lugares según a las organizaciones que vayan llamando. Entonces, el miércoles que viene es en Pueyrredón 19, ahí en frente de la Plaza Flores, en el primer piso va a ser la próxima reunión de esta red que se está tratando de armar, que bueno, que como todo es dificultoso, pero va a ser resolutivo, ya que al día siguiente tenemos la inauguración o por lo menos la oficialización de ese comunicado, ¿no? Ahora volvemos a recordarle a la gente más adelante otra vez esta fecha para convocarlos a que participen y se den cuenta, bueno, de cuál es la problemática, ¿no? Porque supongo que lo que señala este hecho es un montón de cuestiones que giran alrededor no solamente de los inmigrantes, sino a través del trabajo forzado, de la trata de personas y también del tema de la responsabilidad del Estado y de la impunidad en la que va quedando los delitos que cometen ciudadanos argentinos, a los cuales nunca tampoco les llega la justicia. Claro, que además es muy loco, ¿no? Ponerle, no sé, imagínate, es poner una prisión para una población puntual, digamos, ¿no? O sea, si cometes un delito, anda a la prisión común y normal, sí, ¿no? Entonces esto viene con, bueno, pero es para no mezclarlos con otro tipo de delitos, Bueno, pero hay desde estafas, hay lugares donde hay estafas, claro, donde, entre comillas, no se sufre ningún tipo de riesgo, peligro de vida o demás, y hay otros en los cuales no tienen que, por qué necesariamente pensarse como violentos y como peligrosos para la, los detenidos. Entonces, ¿por qué tenés que focalizar en hacer un centro de detención para los migrantes? Por ejemplo, bueno, en los países migrantes, perdón, en los países europeos, hay exclusivamente, digamos, prisiones que son en las fronteras, que además, obviamente, que son repudiables y demás, en las cuales, eso es, porque no te van a dejar pasar, te meten ahí hasta que te vuelvan a echar. Y entonces, termina siendo un lugar donde, exactamente, digamos, selectivo de quién puede pasar y quién no, y a partir de eso, la expulsión o no. Bueno, acá está pasando algo que es incluso peor, digamos, ¿no? Le están diciendo, no sé, imagínense una prisión para ancianos. No, o sea, imagínense una prisión para personas que, no sé, hayan hecho, no sé, sean de color, por ejemplo. Es eso lo que están planteando. Lo que se está construyendo es la imagen de un otro, y ese otro es diferente a el argentino. Se trata de construir un sentimiento nacional, definitivamente, y ese sentimiento nacional no incluye al inmigrante. Eso es lo más terrible. Esta en un país de inmigrantes. Materialista totalmente. En un país que se ha construido en base a inmigrantes desde el comienzo de la construcción de este país, ¿no? Pero no tampoco es cualquier migrante. Yo estoy recontra seguro de que no van a ser los migrantes europeos que van a ser quienes acompañen, ¿no? Como así en Guantánamo y demás, ¿no? O sea, hay una selectividad de quién va preso y a partir de ese criterio de qué país queremos, digamos, ¿no? O qué país quieren los que nos gobiernan, digamos. El inmigrante europeo no va a ser perseguido porque la Europa es precisamente el lugar a donde una presidencia como esta y la gente que lo ha votado aspira. Uh-huh. Una cosa es Europa, otras cosas son nuestros hermanos, nuestros países hermanos, que parece que están por debajo o por más allá y que tienen que estar alejados. Es una construcción totalmente arbitraria, totalmente, ¿no? Es como definir qué es lo que queremos ser y hacia dónde apuntamos, pero sin embargo, bueno, o sea, nosotros somos, digamos, ¿no? El argentino son los querendíes, son todos los pueblos que estuvieron antes, que están ahora, sí, y que vinieron también en los barcos. Todo eso es argentino, ¿no? Bueno, y a quienes, dicho de paso, se les trata muchas veces como inmigrantes, ¿no? Les caben dentro de la misma denominación para aquellos que excluyen a las personas. Aquí veíamos en este programa también el atropello que sufren los pueblos indígenas en Argentina y cómo también se les pasa, se les hace a un lado, ¿no? Y también sistemáticamente se les empieza a reprimir y a aislar de la sociedad para ir cada vez a un territorio donde los recursos son más escasos. Sí. Lo que me permitía era pensar de que esto no cae colgado de una palmera. Claro. ¿No? O sea, que no es que, qué sé yo, es un fruto que viene. En realidad esto ya viene con un... O sea, 2010, diciembre del 2010, Parque Indoamericano, la misma persona que fue elegida por el 50 y algo que por ciento de las personas que pudieron votar, decía, acá tenemos una inmigración descontrolada. Las personas que vinieron a tomar este espacio, que es público, que es de todos, que siempre estuvo abandonado además, son todas migrantes y ese es el problema, ¿no? O sea, eso, y después, bueno, desde ya ahí los colombianos son esto, los peruanos son esto, los bolivianos son esto y demás. Creo como focalizando, digamos, cada país migratorio. Cada país migratorio diciendo, bueno, está relacionado con tal delito y tal de no. Bueno, esto es el fruto de eso, ¿no? O sea, esto es el punto cúlmine. Sí, sin embargo, siempre los dueños de las empresas o de los lavaderos de dinero terminan siendo argentinos de mucho dinero y de familias supuestamente muy prestantes. Es que y a lo que yo quería llegar, digamos, tratando de armar también este escenario, era, bueno, mostrar cómo que va más allá, porque nos remite a un contexto colonial y a un contexto en donde es normal aceptar que hay unos sujetos que son normal que se vean como objetos. Es decir, que hay gente que en calidad de determinada humanidad que supuestamente llevamos encima como primitivos, salvajes y cabecitas y todas esas todos estos adjetivos que viven poniendo al inmigrante, entonces es señalado como un objeto para generar una ganancia, y si se sale de ahí, ¿no? Y si se empieza a organizar y si pide sus derechos, entonces ahí lo que es un criminal y hay que detenerlo y deportarlo, ¿no? Porque bueno, recordé, yo también quería recordar lo que era la Casa Arana, por ejemplo, en las selvas del Putumayo, que tenía unos capataces. A mí, ahora que entremos a la entrevista, me parece sorprendente cómo todavía se utiliza ese, el mismo lenguaje de estos centros de explotación colonial, el capataz, y luego el otro no tiene nombre, sino que es está en negro, no existe. No existe ante el Estado, entonces tampoco, también las condenas después, al fin y al cabo es a una persona sin papeles, ante el que el Estado no se tiene que hacer responsable, y es una forma en que todos se lavan las manos para una cuestión que es una violación de derechos humanos. Yo me ponía a pensar también, o sea, hablando, ¿no? Por lo menos desde la mirada del migrante también, de qué manera lo va tomando, ¿no? Si bien es cierto, no tuvo sus repercusiones y todo lo demás. Puntualmente este tema, la poca repercusión que llegó a tener dentro de las colectividades migrantes, y por lo menos yo trabajo en una fábrica textil donde somos aproximadamente 800 personas, la mayoría migrantes, estamos entre paraguayos, peruanos, bolivianos, la mayoría, ¿sí? Entonces, lo que pasa con al interior de esta fábrica era justamente hablando sobre este tema, y muchos de los compañeros terminaban aceptando, ¿no?, estas políticas. Bueno, ahora que se aguanten los que son ilegales, digamos, o que se empiecen a blanquear, que empiecen a, no sé, como que justificando, digamos, esta política que se está empezando a generar, sin tener la posibilidad de poder cuestionarla, y aquellos que se animan a cuestionarla, de los mismos inmigrantes, digamos, sale eso. No, nosotros somos inmigrantes, no tenemos derecho a reclamar, no tenemos derecho a organizarnos, no tenemos derecho... Como que ella también se empieza a naturalizar en nosotros no tenemos derechos. O sea, yo creo que también es esa una parte bastante importante en la cual hay que empezar a laburar, ¿no? Desde las organizaciones de inmigrantes y demás, que si bien es cierto, algunos tenemos más claro, digamos, algunas cosas, hay muchos otros que no. Entonces, como que está bueno empezar a difundir y todo esto. Por lo menos lo que decía el compañero, ¿no? En nuestra fábrica y en muchas otras con las que estamos coordinando, nos estamos empezando a organizar. De hecho, ahora nos estamos animando a armar y ser parte de las delegaciones internas de estas fábricas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Por lo menos en nuestra fábrica se acerca una elección que va a ser en octubre, y la lista que estamos armando, bueno, es prácticamente de inmigrantes, es un solo argentino que está en nuestra lista. Y de alguna manera nos están poniendo todo tipo de trabas, y esta puntualmente es de la que más se va a agarrar, obviamente, la patronal, se va a agarrar el gremio y los actuales delegados, que nos están poniendo un montón de cosas y ya nos quieren echar. Tenemos compañeros suspendidos, qué sé yo, de manera injustificada y demás, y lamentablemente, casualmente, la mayoría de estos compañeros que estamos siendo perseguidos también somos inmigrantes. Es que... Brasil, antes que me olvide, sí, vuelvo a pasar la invitación para el miércoles que viene, para organizaciones migrantes o los que quieran, en realidad, porque más allá de que está bueno que se encabecen las organizaciones migrantes, está bueno que se adhieran un montón de otras organizaciones o medios, supuesto, y demás. El miércoles a las 18 horas en Pueyrredón, al 19 en el primer piso. Y ahí te quiero hacer un puentecito entre este tema y la entrevista más como más puntual, digamos. El 2008, el juez Ollarvide sobresee a los directivos de Soho por haber, o sea, que estaban acusados por haber utilizado un taller textil en precarizado y demás, en las condiciones que todos conocemos. Los sobresee de culpas, o sea, le dice, bueno, ustedes no tienen la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son bolivianos, digamos. O sea, porque ellos pertenecen a un pueblo andino en la cual tienen costumbres, usos y costumbres, por ejemplo, la pseudo cooperativos, digamos, como por ejemplo el Ainu. Entonces ellos viven en esas comunidades y hacen algo parecido a una cooperativa, que es un Laini, en la cual, bueno, todos aportan hacia un común. Entonces ellos, como estaban en el taller y son de la región andina, digamos, ellos repetían esas costumbres y, por lo tanto, los de Soho no tenían responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? digamos, igual a la par de que varios antropólogos le dijeron vos sos un burro, no entendés nada de lo que significa el Ailu y por lo tanto el Aini, que además esto si quiere digamos el Aini es cuando en un pueblo digamos se forma, por ejemplo, uno de los ejemplos, se forma una nueva pareja, entonces el pueblo entero les hace una casa, les cede un lugar como para trabajar y demás. Eso es como la forma recíproca de cada pareja que se va armando, se van ayudando entre todo el pueblo, digamos, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, cuando le dijeron esto, no, o sea, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los sistemas de explotación que estas personas utilizan para mantener sometidas a estas otras personas. Pero lo más preocupante, digamos, no es solamente es el desconocimiento de esas culturas o de esas tradiciones del juez Ollarvide. No, lo más preocupante es de que, por ejemplo, si en esta mesa, si todos los de esta mesa, ustedes y nosotros, estuviésemos trabajando en un taller en esas condiciones, ustedes, bueno, ella, podría hacer tranquilamente el juicio contra esas marcas. ¿Por qué? Porque ella es argentina. Nosotros no. Porque somos bolivianos y de un pueblo que está andino y demás, ¿me entendés? O sea, no. Entonces, ese criterio arma ciudadanos de primer y segundo nivel, ¿no? O sea, exacto. Supuestamente, para la ley, todos somos del mismo, todos tenemos exactamente los mismos derechos. Y por lo tanto, claro, yo como soy boliviano, nací en La Paz y demás, entonces, bueno, yo no puedo, ¿por qué? Porque supuestamente tengo las costumbres andinas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho eso con los criterios que utilice la justicia en la forma de ver al otro. Y eso te lo cruzo ahí como puente. ¿Por qué? Porque realmente me parece que es algo que hay que profundizar muchísimo y principalmente en lo que estamos trabajando bastante con mi compañera, que es el hecho de los talleres textiles en principalmente Capital Federal, también en Provincia de Buenos Aires y demás. Agrego una frase del preámbulo de nuestra Constitución, de la Constitución Argentina, que dice asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Ahí en ningún momento dice que hay ciudadanos de clase A, de clase B. Dice todos los hombres que quieran pisar y vivir, habitar el suelo argentino tienen los mismos derechos, la misma libertad. Porque no lo dice explícitamente ahí, pero bueno, después en diferentes artículos de la Constitución sí se establece. Y la verdad que lo que estamos viendo acá precisamente son arbitrariedades culturales que tienen que ver con la construcción de nuestro país, que ha venido precisamente porque es un país que se ha construido en base a olas inmigratorias, sí, que han ayudado a los cimientos de la Argentina que hoy tenemos, sí, precisamente a partir de eso se van generando estos prejuicios y estos estigmas que hoy en día están siendo materializados a través de una ley y precisamente esta noticia terrible que significa directamente es generar un espacio para ese otro que no es argentino, ¿no? Por supuesto. Y que le da potestades, además de eso, a fuerza pública para generar, además de eso, arbitrariedades, al fin y al cabo. Porque ¿quién va a controlar eso? Si la misma justicia piensa que es correcto que a algunas personas se les trate de determinado modo. Entonces, algo que para cerrar un poco esto, irnos con una canción y volver a arrancar ahí con esto. Quería como retomar y hablar de este que es un sistema, ¿no?, de trabajo que de explotación, ¿no? Y es un sistema porque precisamente hay muchas entidades que funcionan dentro de él, ¿sí? Y hay muchas la necesidad y el deseo, la ganancia, ¿no?, versus la necesidad del hambre, ¿cómo sirven para justificar y hacer pasar como por bueno un sistema que todos sabemos que es incorrecto y al que nadie quisiera pasar por esa circunstancia? ¿Cómo se ve que se va construyendo culturalmente esa justificación? Que me parece muy importante, porque al fin y al cabo ese es el papel de los medios, tratar de mostrar, como nos tratamos de hacer nosotros, qué es lo que hay de fondo, o construir una opinión, ¿no?, que refuerce justamente esa conciencia autoritaria que está reprimida, pero existe en Argentina. No podemos, veríamos muchísimos casos en donde el autoritarismo está presente porque está dentro de la misma educación muchas veces, y sobre todo de las clases más altas, en donde desde el colegio les enseñan que está bien tratar a los demás que no tengan la misma capacidad económica que ellos tienen como inferiores, ¿no? Entonces, y se ve muchísimo, yo que hablamos con maestros mucho, también ellos mismos dan cuenta de cómo esto se inserta dentro de los sujetos. Entonces vamos a escuchar un audio, sí, a partir de este audio disparador, escúchenlo muy atentamente, vamos a precisamente adentrarnos un poquito a lo que es esta conflictiva de los derechos, que no solamente se encuentran a partir de esta noticia doblegado, sino dentro mismo del taller del Instituto Textil en donde ustedes se encuentran. Empezamos a hablar un poquito más de eso y bueno. Claro, para articular un poco ahí con un canal de televisión también alternativo, Bolivia al Aire, que presentó un poco hace unos meses una noticia sobre 10 años de impunidad del caso del taller Luis Viale. Entonces, lo escuchamos ahí y ahí volvemos. En un mal estado de lugar, como todos me preguntan y se preguntan, dicen, ¿por qué no te fuiste si no te gustaba? Pero ¿cómo uno se iba a ir si la paga era cada 3 meses? Yo desde que había empezado a trabajar hasta el día que se incendió, nadie conocimos de que nos haya pagado. Trabajamos 40 personas y estaban 25 niños. Yo al principio había pensado que era una fábrica, pero nunca había visto lo que vivían hacia arriba, porque yo trabajaba con retiro. Venía en la mañana, me iba en la noche. Pero yo tenía una pieza alquilada, pero cuando llegó fin de mes, me dijeron acá que se paga cada 3 meses. Pero yo ahí empecé a reclamar, ¿y cómo? ¿Cómo voy a pagar mi alquiler? Venite acá a vivir. De esa manera yo me vine acá, agarrado mis cosas. Cuando llegué, como yo nunca había visto hacia arriba cómo vivían, llegué, me subieron al entrepiso cuando no había nada. Solamente me dieron un rollo de tela para que me haga mi pieza. Pero lo único que quedaba era quedarme. No había otra porque había dejado hasta donde yo vivía. Pasó el tiempo, ahí yo fui viendo en el mal estado que estaba. había un solo baño para las 65 personas, un baño que estaba en un mal estado, que nada más estaba conectado un cono de hilo y salía agua fría de ahí. Y los responsables de esto son nuestros gobernantes. Ellos saben dónde hay esa clase de trabajo esclavo, en las grandes fábricas. Hoy se callan, como la justicia siempre es corrupta. Para justicia hay para aquellos que tienen dinero, y para los trabajadores nunca hubo justicia. Volvieron a morir chicos de nuevo. Entonces creemos que es importante empezar a cambiar toda esta situación que se va dando, ¿no? Para nosotros es importante que empiece a cambiar esta forma de trabajo, pero que no simplemente se persigan, qué sé yo, a los talleristas, como dicen ya las compañeras, también a las grandes marcas, ¿no? El fabricante, el dueño de la marca, ellos son los verdaderos responsables de toda esta cadena de explotación. Nosotros creemos que es importante empezar a decir basta y empezar a organizarnos. Varios de nosotros hemos trabajado en talleres textiles, mi persona sigue trabajando en una fábrica textil, donde lamentablemente nos siguen explotando, donde lamentablemente nosotros como trabajadores también nos tenemos que seguir organizando para decir basta. En fábricas, donde estamos trabajando en blanco, supuestamente donde nos pagan todo lo que tiene que ser y demás, nos siguen explotando. Por suerte hubo mucha gente participando de del evento hoy, de este conmemorativo. Este también se vio mucho en las redes sociales que activaron los organizadores, tanto por Twitter, Facebook, videos. Entonces, esa campaña de informativa que hicieron los compañeros sirvió para que venga mucha medio de comunicación y mucha gente a apoyar y recordar a los 6 personas que fallecieron en el taller de Luis Viale. Capaz no se pudo llegar mucho a gente por temas de que las redes difusoras no se comprometieron a llegar a nuestra comunidad. Y sí, tanto las redes sociales apoyaron a otros movimientos sociales que son argentinos. Pero lo importante hoy en día es que hay gente, que Falto Boliviano sigue siendo una deuda importante para nosotros. Los únicos procesados son los encargados del taller, y no así los máximos responsables, los dueños de las fábricas, los dueños de toda la producción, los que facturan a costa del trabajo del migrante. La verdad, uno siente una impotencia al no saber de que no se ha hecho justicia. Como Fischer y Heiler no están procesados, nada más están procesados los encargados. Y voy pidiendo a todos a que nos sigan acompañando. Si esto lo hago yo, lo hago por lo que yo lo pasé y por lo que yo lo siento, y por lo que como mujer trabajadora no quiero que a nadie lo pase como yo lo pasé en acá. Y desde ese momento empezó mi lucha. Desde ese momento voy organizándome, voy viendo a que nadie lo pase como yo había pasado, y les pido a todos de que nos sigan acompañando a que se haga justicia, a que no haya más muertes. Son Fischer y Heiler los dueños responsables. Son Fischer y Heiler los dueños responsables. Bueno, estamos de regreso aquí en Radio Semilla. Estamos desde la fábrica de Limpa, la fábrica recuperada por los trabajadores. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, a Juan y a Delia de Simbiosis Cultural. Y estamos hablando sobre el tema de la explotación laboral en Argentina, sobre el tema también de los talleristas, ¿no? De la Alameda se ha dado a llamar este lugar, pero y vamos a hablar sobre el caso específico, que no es una excepción sino que es la regla, que es el caso del taller Luis Viale, de donde justamente se conoció hace unas semanas la sentencia, ¿no? A los encargados de este taller. Ya vamos a profundizar sobre eso. Y bueno, veníamos escuchando justamente, pusimos un poquito un audio que colgamos en Facebook, y que es un video en YouTube que prepararon en Simbiosis Cultural para dar cuenta de los 10 años de impunidad del caso del taller Luis Viale. Y después estamos escuchando un video que hizo el canal Bolivia al Aire, también sobre este tema de los 10 años del incendio. Con testimonios, en este caso, de sí. Una compañera de quienes una de las sobrevivientes, Lourdes. Sí, ahí está Lourdes Hidalgo, que es una de las sobrevivientes que de alguna manera, por suerte, fue una de las pocas que se animó a seguir también acompañando el caso. Listo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si recordamos un poco a través de lo que ocurrió este 21 de junio del 2016, día en que condenaron a 13 años de prisión a los dos capataces del taller clandestino de la calle Luis Viale, 1271, donde murieron en un incendio 5 chicos y una embarazada? Las víctimas fueron Juana Vilca, de 25 años, Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 años, Elías Carvajal Quispe, de 10, Luis Quispe, de 4 años, Rodrigo Quispe Carvajal, de 4 años, y Harry Rodríguez, de 3 años, quienes no pudieron escapar del fuego. El veredicto del juicio oral fue anunciado por el Tribunal Oral Criminal número 5 de Capital Federal, integrado por los jueces Rafael Olliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, de quienes aún no dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, que serán leídos en otra sesión. Recordemos, en el lugar, en este taller de Luis Viale, trabajaban y vivían hacinadas 60 personas. Y es un caso que puso en evidencia el sistema de explotación laboral que se utiliza en los talleres no habilitados. Los condenados son el argentino Juan Manuel Correa y el boliviano Luis Sillerico Condori, quienes eran los encargados de manejar el taller que se incendió el 30 de marzo del año 2006. La querella, representada por los abogados Miriam Carsen y Gabriel Chamorro, había pedido 20 años de prisión para los dos imputados por estrago agravado, seguido de muerte y reducción a la servidumbre. Sin embargo, el fallo quedó en línea con el pedido del fiscal Fabián Celis, que requirió 13 años de cárcel por incendio culposo, seguido de muerte en concurso con reducción a la servidumbre, además del decomiso de las maquinarias. También el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de los copropietarios de la marca de ropa que se fabricaba en el taller, que son Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Durante el juicio, la defensa los había señalado como los responsables de lo ocurrido y había pedido la absolución de los imputados. Según figura en el expediente, el incendio se originó debido a una sobrecarga de la instalación eléctrica defectuosa en el local, que estaba habilitado para funcionar con 5 operarios, pero de acuerdo a la acusación formulada por Celis, en el lugar funcionó un taller textil con 37 máquinas de costura instaladas, ocupadas por personas que trabajaban en el lugar cumpliendo tareas desde las 8 hasta las 20 horas, y que vivían quienes también vivían allí y percibían entre 70 centavos y 1,20 pesos por cada pantalón que confeccionaban. El año pasado, en un episodio muy similar al de este taller de Luis Viale, también murieron otros dos chicos en un inmueble ubicado en Páez y Terrada, en el barrio de Flores. La Agencia Gubernamental de Control anunció, bueno, que clausura un promedio de 1 de 4 días, ¿no? Y que calcula que en la Alameda existen al menos 3.000 de estas fábricas clandestinas en la ciudad. En 2015, esta misma agencia dio cuenta de haber realizado 1.153 inspecciones a los talleres textiles, de los cuales clausuró 286. En visitas posteriores, los inspectores verificaron que 51 de estos últimos habían violado la clausura, mientras en los primeros 4 meses de este año la agencia inspeccionó 131 talleres, de los que clausuró 32, 5 de los cuales violaron la clausura. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad, que interviene en los casos de violación de clausura entre 2015 y la actualidad, realizó 110 allanamientos por esa contravención, ¿no? La cual se dio gracias a las denuncias de vecinos y ONGs. Se estima que en la Alameda, solo en Capital, existen 3.000 de estos talleres y ya se han denunciado 130 marcas de ropa que producen sus mercancías en estos lugares. Y bueno, me extendí un poco, ¿no? Pero creo que cada uno de estos datos son muy importantes para analizar la problemática. Otra cosa que no quiero que se pase, porque que también creo que es muy importante. En el 2019, la Cámara de Industria Textil reconoció que el 78% de la actividad de este sector funciona en la ilegalidad. Querrás decir 2009, ¿no? Sí, en el 2009. 2009, sí. Esta cuestión de la ilegalidad de gente que vive, precisamente de los propios trabajadores, que como decía acá la mujer en el video, esta cosa de ella no pensaba que era una fábrica y se encuentra con otra cosa. ¿Qué pueden compartir con nosotros respecto a eso? Hay varios planos. Uh-huh. en ese sentido. El primer plano, que es el por el cual se introduce este tema, digamos, o sea, el juicio de Les Viales, para nosotros es un caso emblemático. ¿Por qué? Porque es la primera vez que mueren tantas personas en un taller textil, visibilizando un modo de producción. Es la primera vez que, ponele, la colectividad boliviana, así con todas las comillas, sale en esa visibilización. Pero además es... la primera vez que se empieza a tomar de parte de los medios una forma de visibilización. ¿A qué voy? Pasa el incendio de Les Viales, sale la organización La Alameda a hablar, bueno, a denunciar este tipo de casos con, digamos, palabras como trabajo esclavo, talleres clandestinos, todos vinculados a la colectividad boliviana, ¿no? Y en este sentido, digamos, para los medios de comunicación resuelve algo como muy complejo, lo resuelve rápido y fácil nomás. Ellos son los buenos, ellos son los malos. Ellas son las víctimas, ellos son los responsables de victimizar a esas personas. El tema es que ahí hay como varias otras cosas mucho más complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio no resuelve mucho. Pero básicamente hay dos cosas por las cuales no compartimos eso. En principio victimiza a la persona, la victimiza, la infantiliza y demás, ¿no? O sea, la persona que está cosiendo, ¿por qué está cosiendo, digamos? No, bueno, porque es un esclavo, porque en situaciones similares a la esclavitud y demás. Pero ¿por qué sigue cosiendo? Entonces, cuando uno lo infantiliza al otro, en principio le está, digamos, como no está viendo las posibilidades en esa persona de poder modificar esas condiciones, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, porque sigo cosiendo, ¿no? O sea, no se da cuenta de que eres un esclavo, ¿no? A partir de la cual del cual empieza un relato que, vuelvo a repetir, funciona en lo comunicacional, pero en la forma organizativa no, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos infantilizas a otra persona, indefectiblemente vos le estás reduciendo esa capacidad de poder mejorar o cambiar esos modos de producción o de trabajo y demás, pero también lo que estás haciendo es planteando que ellas son víctimas, que no pueden organizarse, que no pueden cambiar sus modos de producción, de vida y demás, y tiene que haber un salvador. Claro. Eso cerraba, ¿por qué? Porque, claro, la Alameda era la que salía a denunciar este tipo de trabajo y demás, y planteaba, entre otras cosas, digamos, el armado de cooperativas y demás, ¿no? El tema es que, claro, la Alameda tiene dos cooperativas sin ninguna, digamos, tiene toda esa cantidad de, entre comillas, salvados de esas denuncias, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque, claro, o sea, vos denuncias ese taller... viene la AGC y todos los demás vienen, lo allanan. ¿Y dónde quedan los costureros? ¿En la cooperativa? Pero si en tu cooperativa no hay dos bolivianos, digamos. Entonces, ¿dónde quedan eso? Y ahí es que encontramos nosotros parte de lo complejo que es este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿dónde quedan? Y es que, efectivamente, van a tener que ir a otro taller, van a invisibilizar mucho más y al calor de lo vivido en esa denuncia y demás, van a denunciar, o sea, va a haber menos posibilidades de que ellos denuncien. Entonces, el cerrar los talleres, el denunciar los talleres, no modificaba la estructura del sistema. ¿Por qué? Porque en ese nivel de comunicación, hablando de los talleres textiles, de los talleres clandestinos, del trabajo de esclavo y demás, estás viendo solamente el taller. no estás viendo la industria o el todo el sistema, como vos decías, ¿no? Que necesitan varios componentes para funcionar. El taller es uno solo. El taller es el, ponele, el más utilizado y demás, pero es uno solo. Porque el sistema tiene muchos otros componentes. Entonces, cuando vos ves solamente ese componente, estás perdiéndote de ver todo el sistema. Y en ese sistema está el Estado boliviano, el Estado argentino, los sindicatos, un montón de actores, las marcas y demás. Que venden ese pantalón que ustedes producen en eso, en ese taller a 1,20 y ellos lo venden infladamente a una cantidad extrafalaria de, bueno, de dinero. Y yo quiero, para que le pongamos nombre, el CEO, el CEO, ¿no? El empresario. Claro. Entonces, digamos, hay un montón de factores en los cuales estás partiendo cuando vos hablas solamente de talleres clandestinos. Entonces, pero además, y eso fue algo que importante que nosotros hicimos como Simbiosis en este recorrido, lo que empezamos a hacer principalmente es empezar a contar lo que nos pasaba hace mucho tiempo. Ese contar que nos pasaba y varias ideas que se nos ocurrieron, en las cuales, por ejemplo, al armar una biblioteca, hace 10 años estoy hablando, nosotros nos formamos después del incendio de Luis Viale, un poco medio, y empezamos a formar una biblioteca, la temática era Bolivia, entonces era como buscar los libros de donde fuera. Y en eso nos empezamos a dar cuenta que no está la voz del migrante, digamos. O sea, están los antropólogos, los sociólogos que hablan sobre los bolivianos que están afuera, están escritores bolivianos, pero es que están en Bolivia. ¿Dónde está, digamos, una voz propia? Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, entonces lo primero que se nos ocurrió son, bueno, escribamos nosotros los libros, ¿no? Que ven, o sea, que lo junto con el nosotros hablar de los temas. Entonces nosotros empezamos a hablar de los temas por las cuales, digamos, nada, o sea, la verdad que no me gusta que no me digan esclavos, o por lo menos yo no me entiendo como con ese término. Y entonces es empezar a tomar uno la palabra y es empezar a autodeterminarse de que en principio no es alguien que te va a venir a salvar, sino que la necesidad de vos organizarte para salvarte con tus compañeros, salvarte entre comillas, sino para problematizar el tema con tus compañeros. Y a partir de eso tuvo, o por lo menos lo que nosotros hicimos fue cambiar el eje y no esperar a alguien salvador, sino nosotros problematizar el tema, organizarnos, para encontrarle vueltas a este sistema. Y lo primero que hicimos fue entender el sistema, digamos, ¿no? Claro. O sea, cómo funciona toda la estructura en la cual, digamos, una de las patas es el taller, pero no es la única. Y parte de todo eso fue a partir de la reflexión de lo que había pasado en Luis Viale. ¿Por qué? Porque en Luis Viale básicamente salen esa forma de comunicarlo, que es lo de, bueno, la Alameda y demás, y otra, mucho más escondida, mucho más solapada y no muy difundida, es la voz de las organizaciones de talleristas bolivianos adentro de la colectiva boliviana, que se desarrolla por las más de ciento y pico, 120, ponele, radios comunitarias bolivianas que hay en Argentina, principalmente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay 120 radios, o sea, imagínense, 120 radios que reproducen, claro, los intereses de los dueños o de quienes publicitan y demás, ¿no? O sea, que son los talleristas. Entonces empezaron a plantear otra voz que decían, ¿sabes qué? La Alameda viene, te allana y te saca las máquinas. Entonces nosotros tenemos que defender, ¿por qué? Porque nosotros somos trabajadores honrados. Y hay una marcha muy emblemática que se hizo después de Luis Viale, que tenía una bandera que decía, nosotros no somos esclavos, somos trabajadores. Como poniendo, digamos, otra vez el juego esto de, yo soy relaburador, entonces laburo 24 horas porque soy relaburador, digamos, ¿no? O sea, corriendo el eje de en qué sistema estás para con la cual tengas que trabajar 24 horas, digamos. Pero entonces tenía eso adentro de la colectividad boliviana. Entonces las dos se complementaban muy bien. ¿Por qué? Porque claro, uno era el que denunciaba y el que quedaba muy bien, porque claro, era el salvador que proponía la denuncia para salvar de este sistema a varios esclavos, y pues, del otro lado, diciendo, él nos va a venir a sacar las máquinas, júntense conmigo. ¿Entendés? Es tu trabajo. Claro, que bueno, tenemos que defender nuestro trabajo, entonces júntense conmigo. Entonces, claro, para esas dos organizaciones me servía muy bien esa propuesta. Y precisamente eso es lo que salimos después del incendio de Luis Vélez, para un poco problematizar el tema, pero sobre todo para salir de esas dos posturas polarizantes, entre comillas. Entonces lo que proponemos es, che, cerrar los talleres no funciona, ¿no? Ahora, mantener las condiciones no lo vamos a hacer. Entonces salimos con esa, entre comillas, tercera voz diciendo, che, nosotros somos costureros, nosotros estamos contando esto, y esto es mucho más complejo de lo que piensan. Y entonces se dio un proceso de asambleario y demás de muchas organizaciones viniendo a decir, che, ¿qué es esto? Había pasado 10 años en las cuales esta organización, la Armeda, estuvo hablando mucho de esto, pero no se había llegado a problemas y muchas organizaciones no la llegaron a entender. Entonces, claro, venían y planteaban y nos contaban y nos escuchaban. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer es, esto es mucho más complejo, esto es mucho más más difícil, entre comillas, la solución. Ah, y sobre todo, hay un tema que hace mucho más complejo todavía. ¿Por qué? Porque, digamos, el, entre comillas, sujeto costurero, o sea, quien reclama por los derechos de los costureros, tiene que ser en principio los costureros. Pero ahora, para que reclamen los costureros, tienen que armarse como un sujeto costurero. Ahora, ¿por qué no hay ese sujeto costurero? ¿Por qué no hay una organización de costureros? Y ahí empezamos a entender muchas otras cosas que tienen que ver con el porqué de la industria o de este sistema con la relación migrante, digamos. Tiene que ver un poco con, ¿qué pasa al migrante cuando, o sea, por qué se nutre principalmente de migrantes? Principalmente, ¿por qué? Porque cuando un migrante migra, corta con sus lazos sociales. O sea, corta con, digamos, los vínculos que tiene con su familia, con sus amigos, con los vecinos, con todo su círculo social. Corta eso y, efectivamente, queda en otro espacio solo. Eso lo vulnerabiliza y a partir de eso es cuando se le dice cuáles son las nuevas condiciones. Nunca, o sea, no, normalmente no se les dice cuando están por cortar esos lazos sociales, sino que una vez que ya está. El tema es que cuando ya está, tiene que ver con... ¿y por qué asume esas condiciones? Tiene que ver con tres cosas fundamentales que para el migrante son importantes resolver, ¿no? Así como vos cuando migraste y demás, había tres cosas que son importantes para resolver. Es el techo, la comida y el trabajo. El techo y la comida y el trabajo es lo que resuelve el taller. ¿Por qué? Porque tenés techo, tenés comida, tenés trabajo. Claro, es un sistema articulador, digamos. En condiciones hiper recontra precarizadas y todo lo demás, qué sé yo, pero te resuelve estos temas. A partir del cual, cuando vos empezás a asumir esas condiciones, empieza otro proceso que es completamente humano, que es el de la naturalización de esas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, es como lo aceptamos como normal y lo empezamos a asumir que, bueno, esto pasa y es así, digamos, la industria es así y demás. Como así como naturalizamos todas las cosas, toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, personas en esta lluvia viviendo o durmiendo en la calle, bueno, pasamos por al lado y no se nos mueve un pelo. Entonces, esa naturalización es lo más complejo de entender. ¿Por qué? Porque claro, pero ¿cómo? Te estás trabajando 16, 17 horas. Es que el sistema necesita del migrante, de esa etapa de vulnerabilización, para luego naturalizar esas condiciones. ¿Por qué? Porque, claro, si no, todos los bolivianos estaríamos trabajando 16, 18 horas en Bolivia. Bueno, entonces, ¿por qué no se trabaja allá eso? ¿Por qué? Porque tenés tu lazo, tu entorno social, diciéndote, che, ¿por qué estás trabajando tanto? ¿Por qué, che, yo te puedo conseguir otro trabajo? Que es exactamente lo que, entre comillas, los argentinos tienen acá. Exacto. Que no es lo mismo que los argentinos que cuando migran a España y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, es por eso que este sistema se nutre de esa, de una cuestión, entre comillas, migrante, digamos. O sea, si no hubiesen sido bolivianos, hubiesen sido coreanos, así como en realidad empezó también la industria textil, ¿no? Entonces, cuando no se entiende eso, pasa la etapa de naturalización y enseguida aparece otra etapa que es la de la proyección. ¿Qué quiere decir esto, digamos? O sea, yo estoy trabajando en un taller textil, entonces aprendo cómo se cose, cómo se corta, cómo se reparten los trabajos entre los distintos, las distintas personas que intervienen en el taller y demás. Entonces, yo puedo manejar un taller. Y lo puedo manejar porque, claro, el tallerista, el que maneja el taller, está al lado mío, cosiendo igual que yo, o manejando eso, entonces yo lo puedo hacer. Y a partir de eso, no se construye ese sujeto que te permite reclamar por las condiciones de trabajo, sino, claro, porque vos querés ser el jefe ya. Ahora que... Entonces, vos trabajás un par de años y es muy probable de que seas el próximo tallerista. Y toda esta trama funciona adentro de ese sistema y funciona adentro del taller. Pero no es el único, obvio. ¿Por qué? Porque si el Estado cumpliera con lo que tendría que hacer, que es el control de por ejemplo, mira, para el Estado es tan fácil que, no sé, digan una marca que seguro está denunciada. Chiqui. No sé por qué le... Aguado. Bueno, si le dice a Chiqui, bueno, señor Chiqui, demuéstreme cuánto vendió este mes de pantalones. Y vendí 1000 pantalones. Bueno, demuéstreme dónde están hechos esos pantalones. Si el Estado hiciese eso, que en realidad está en las facultades, Chiqui tendría que contratar a una empresa que tenga a costureros cosiendo esos 1000 pantalones. El tema es que, claro, el Estado no hace eso, bueno, ya sabemos, por obvias razones no lo hace. Entonces, es otro componente. El sindicato, ¿qué dice el sindicato? Se supone, se cree que hay más o menos 300.000 personas trabajando en este sistema, del cual... los sindicatos, los dos sindicatos AOT y SOIVA, tienen 30.000 afiliados. Eso quiere decir que el 10% de las personas que se supone que están trabajando en estas condiciones, está. Ahora, cuando vas a SOIVA o a AOT, le decís, che, ¿qué pasa con estas 300.000 personas que están trabajando? Y no están trabajando en blanco, por lo tanto no entra en nuestra jurisdicción. Claro, la AFIP, ¿no? La AFIP, bueno, la AFIP, y ahí entra la policía, entra volvemos a pensar. Claro, todo el sistema estatal que se supone controla. Bueno, es que es eso, ¿no? O sea, volver a darle el poder a quién te puede venir a pedir coimas o no y demás. Y es parte de todo eso, ¿no? Y es parte de toda la problematización. Entonces, cuando yo te hablo solamente de los talleres textiles y las condiciones malísimas que están en ese espacio y demás, me estoy olvidando de todo ese sistema. Y es eso precisamente lo que salimos a decir. Ahora, hay un montón de cosas, pero por ejemplo, adentro de y no es la solución el trabajo en blanco, ¿no? Hablo y ponerle blanco, vamos a ponerle con trabajo legal, en fábricas y demás. ¿Por qué? Porque también tiene sus complejidades. Es una etapa, sí, es una etapa en la cual tiene que pasarse para mejorar esas condiciones, porque en definitiva, de última, una fábrica está más controlada que un taller de textil. Entonces, por ejemplo, bueno, y viene pasando eso, la persecución de personas que se vienen organizando adentro de las fábricas, de las enormes fábricas y demás, en las cuales vienen, digamos, sufriendo distintas presiones. Y ahí les quiero, nada, bueno, y la experiencia de Delia, de la compañera de Delia, que viene precisamente eso, digamos, ella trabajando en una fábrica, viene en un proceso de organización para rediscutir, digamos, esos roles que tienen que ver tanto en lo sindical como en lo, bueno, organizativo en sí. Igual me parece que está bueno retomarlo desde antes, ¿no? O sea, si bien es cierto para nosotros, como... muchos de nosotros se animarían a trabajar dentro del rubro y se acostumbra, digamos, a trabajar dentro del taller y seguir reproduciendo esa misma lógica de trabajo y demás. Lo que nosotros decíamos, y de alguna manera por lo menos nos sirvió a un grupo bastante grande, digamos, de chicos que nos conocimos y nos animamos a tratar de cambiar nuestra forma de trabajo, obviamente primero cuestionándola y demás, es... Obviamente lo que dice el compañero, ¿no? Nosotros somos los que nos tenemos que organizar y darnos cuenta de toda esa potencia que tenemos para cambiar esta lógica de trabajo, de no tratar de seguir laburando tantas horas, cobrando, digamos, lo menos posible y demás. Lo que nos ha pasado a nosotros dentro del colectivo y que estuvimos junto a otros colectivos y grupos de chicos, la mayoría bolivianos y que trabajaban dentro de talleres y que la mayoría trabajábamos con cama, pues trabajábamos de lunes a viernes, los sábados hasta el mediodía, todos con cama, digamos. Lo que vimos era de que nosotros mismos podíamos ir cambiando esa situación. Nosotros buscar otro lugar donde poder trabajar menos horas, que nos dé la posibilidad luego de pagarnos nuestro propio alquiler de una pieza para un departamento, una casa, no podés, digamos, inclusive ahora. Entonces, como que esas cosas a nosotros nos sirvió bastante, porque entre nosotros el decir, no, che, tenemos que mejorar nuestra situación de trabajo, porque esta no va con nosotros, no podemos seguir, somos todos jóvenes y tenemos que hacer otras cosas. Nosotros empezamos a plantear el de las 8 horas, ¿no? Laburar 8 horas, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que se te plazca. A partir de ahí, con los compañeros, como que fue la intención de, chicos, tenemos que bajar nuestras cargas horarias, buscar mejores lugares, mejores pagos, que nos den la posibilidad de salir del taller y luego empezar a estudiar, empezar a hacer otras cosas, empezar a hacer las cosas que te llaman la atención, digamos, o simplemente disfrutar con tu familia, lo que fuera, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, fueron, por suerte, fuimos haciendo estas cosas de esta manera, siempre tratando de ya no trabajar, qué sé yo, 14 horas, sino 12, 10, 8, y nada, hasta que en algún momento, como en el caso mío, digamos, ahora yo trabajo en una fábrica textil. Es un pasito más, pero no quiere decir que con eso ya tenés solucionada toda la situación, digamos, del trabajador dentro del taller. O sea, nosotros trabajando en la fábrica se reproduce la misma situación que en un taller, como muchos dicen, en negro, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros decimos en taller en negro. Lo que vemos es de que dentro de las fábricas, así como en cualquier otra fábrica, o sea, la textil también sigue precarizando la situación del trabajador dentro de misma. Y también, de alguna manera, sigue reproduciendo esto de nosotros nos tenemos que conformar con lo que nos está dando la patronal, lo que nos está dando el sindicato, porque es lo que supuestamente nos corresponde. Lamentablemente, lo que nosotros vemos, por lo menos dentro de esta fábrica en particular, encima, te digo, trabajando para marcas súper reconocidas mundialmente, que son Nike y Adidas, nosotros ganamos monedas. Y no solo eso, o sea, nosotros no nos exigen simplemente la producción, sino que nos exigen la calidad, pero con una producción enorme, donde ni siquiera nos quieren reconocer nuestros tiempos en los cuales podríamos ir al baño, podríamos tomar agua, son tiempos vitales para nosotros, pero para ellos son tiempos muertos, ¿no? Mientras ellos vayan aumentando la cantidad, digamos, de producción, a ellos les sirve, pero no a nosotros. Y nosotros seguimos siendo precarizados, al igual que en un taller textil. Por ahí lo que en el taller podíamos hacer en 14 horas una determinada producción, en esta fábrica lo tenemos que hacer en 9, por ejemplo. Claro. Lo que decía David era muy interesante, esta cuestión de que los convierten en objetos. Sí. No dejan de ser humanos, dejan de tener necesidades fisiológicas. La verdad que, y precisamente esta cuestión que vos señalás, que es muy importante, esta cuestión de que te dan cama, que vos estás de lunes a sábado, o a veces de lunes a lunes, viviendo en ese taller, lo que hace es que precisamente vos no conozcas otras cosas. Te aíslan. Y ese aislamiento lo que genera es esta cosa, esta ignorancia que hace decir, bueno, yo me merezco... De tus redes, ¿no? Y de las posibilidades de contactar a gente que está mejor organizada. De generar nuevos lazos en Argentina también. En realidad es el gueto, ¿no? Claro. O sea, eso es el gueto. Claro, exacto. Es una gentrificación al revés de llevarte a esa situación. Y bueno, y antes yo tengo muchas acotaciones. Tendría también muchas experiencias para contar. Pero antes de eso, a mí me gustaría, Delia, que también nos dieras una visión de género. Porque dentro de todo, además de esa condición de mujer, también se debe prestar para muchas otras situaciones. Entonces, sería bueno profundizar un poco en eso, que nos cuentes desde tu experiencia y la que conoces de otras compañeras, cómo ha sido ese tema. Si bien es cierto, el ser migrante ya es bastante fuerte, digamos. El ser mujer obviamente sí tiene su plus. Porque somos más sumisas, somos más calladas, más aún todavía viniendo de un país como el que es Bolivia, ¿no? Donde las mujeres son totalmente sometidas, es un país completamente machista y patriarcal, digamos, que a comparación de Argentina se tiene muchos pasos, pero allá recién se está arrancando. Lamentablemente, por lo menos, si te hablo de mi experiencia, el primer año que yo vine, todas las que vinimos a trabajar a este taller, que era de mi tío, el hermano de mi mamá, éramos puras mujeres. Cuando llegamos acá y empezamos a conocer a las trabajadoras de los otros talleres, del resto de los familiares, eran todas mujeres. Nosotros decíamos, ¿por qué son todas mujeres? Porque los hombres se rebelan, porque los hombres te pelean, porque los hombres se escapan, en cambio la mujer no. sí hemos visto muchos casos. O sea, de hecho, el día que nosotras llegamos, a una de nuestras compañeras la terminan violando. Y nosotras nos enteramos después de 6 meses lo que había pasado con ella, ¿no? Si bien es cierto, al día siguiente de lo que llegamos, no, igual, ahora te cuento una cosa chiquita. Cuando nosotros llegamos, o nosotras llegamos al taller, uno de los hermanos de mi tía nos dice, ah, sus nuevas esclavas, ¿viste? Para nosotras fue, bueno, fuertísimo. Fue fuerte, pero no le tiras mucha bola. Sí te da bronca, sí, pero lo dejas. Y lo que es cierto es, hay una cosa que te dicen ellos allá en Bolivia, o en el lugar de donde te están trayendo, que vas a ganar bien, no vas a pagar techo, no vas a pagar, o sea, no vas a tener que pagar un alquiler, no vas a tener que pagar los pasajes, no vas a pagar la comida, vas a tener un dinero completamente ahorrado y un montón de cosas así, ¿no? Pero cuando llegas acá, es todo lo contrario. En el caso nuestro, por ahí fue el de esos extremos, digamos, donde a nosotras nos sacaron el documento, nos sacaron la posibilidad de salir a la calle solas. O sea, si teníamos que ir a algún lado, teníamos que ir con ellos. O sea, estábamos bajo llave, nos pagaban una miseria. Y de alguna manera, ahí lo que dice el compañero, ¿no? Nos cortan esto, todos. Bueno, nosotros no conocemos a nadie, no conocemos las leyes. No sabemos de qué manera, digamos, decir, che, quiero salir de este lugar. O por lo menos la piensas, pero no sabes cómo. Y ahí tiene que ver un poco, para entender el contexto o los contextos también, es la amenaza del te van a deportar, que estuvo muchísimo tiempo antes y lamentablemente, y volviendo al tema anterior, vuelve. Nada más. Claro. Aparte de eso, el hecho de ser mujer también es obviamente es bastante fuerte, porque muchas de nosotras nos terminamos, qué sé yo, aceptando, bueno, todos, ¿no? En realidad terminamos aceptando esas condiciones que nos pone nuestro empleador. En el caso de las chicas, sí, hemos sabido, de así como de esta compañera, de muchas otras compañeras ese mismo año, de que habían sido violadas, de que no sabían dónde ir a denunciar por temor a la deportación. Que a nosotras nos lo dijeron y que en esos tiempos ya no había la deportación. Pero claro, al no saber y al no conocer nosotras, terminamos aguantándonos y diciendo, sí, puede ser que nos deporten y nos vamos de acá sin plata. Y la idea no es tampoco regresar derrotadas, digamos, como muchas veces se piensa. Yo creo que el ser mujer es bastante fuerte. Dentro del mismo taller tiene sus propias... su propia lógica, digamos, en la cual va trabajando. La mujer va y sí es menos paga. Sí trabaja en una máquina que supuestamente solo las mujeres pueden trabajar, y hay otras en las cuales como que tiene una categoría superior, que ese sí es el del hombre, que gana mucho mejor que la mujer. Pero esto hablando sobre todo en los talleres en negro, ¿no? Uh-huh. Que ahora de alguna manera dentro de las fábricas se fue cambiando. Que no quiere decir que totalmente, todavía la mujer sigue cobrando menos que el varón. Y en ese, y parte de ese relato que les contábamos antes, del poder nosotros contar las cosas, sí. Hace un tiempo escribimos un libro que se llama De Chuequistas y Overlocas. Chuequistas, ¿por qué? Porque una máquina que se llama La Recta, sí. Que con los que empiezan a trabajar con esa máquina, digamos, no les sale las líneas muy rectas, sino les sale medio chuecas. Entonces, en lugar de decirle rectistas, les dicen chuequistas. Y la Overlock, que es esta máquina que les dice que Delia, que es como esencialmente manejada por mujeres, por eso se lo acota con el Overlockas. Que tiene que ver con la jerarquización del trabajo adentro del taller, ¿no? O sea, quién delimita cuánto se va a producir en el taller es el rectista, cuánto puede avanzar, digamos. Y las overlocks y las demás máquinas tienen que acoplarse a ese nivel de producción. Por lo tanto, digamos, las overlocks y demás son las que cobran por mes, y las que cobran a destajo son las que más se tienen que, entre comillas, apurar, que son las rectas y demás. Tiene que ver con una jerarquización también adentro de la lógica productiva. Bueno, sí, yo que hice, ahora podemos volver un poco a retomar este tema después de un temita que vamos a pasar como para darnos un descanso. Este tema del endeudamiento, ¿no? El endeudamiento y otro tema, el de, por ejemplo, generar un capataz y generar o luego jerarquías dentro para que funcione dentro del lugar del taller, ¿no? También una lógica mercantilista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a profundizar en muchos más temas. Y bueno, le quiero mandar un saludo a todos mis ex compañeras de trabajo, porque también donde yo trabajé, casi todas mujeres o chicos que también tenían otras orientaciones sexuales, muy pocas personas, que solamente habíamos tres hombres, y entre esos, la verdad, todo este tema de las mujeres también tiene mucho que ver con su proyección, como decías vos, y también con el tema familiar, ¿no? Con el tema de los hijos. Entonces, bueno, vámonos a un tema y regresamos para seguir charlando un poco de esto, redondear un par de temas que están ahí. Y bueno, estamos en la boca del lobo, porque ahí el lobo muestra la punta del colmillo, ¿no? Que lo tiene bien afilado, y aquí estamos nosotros para resistir y para generar otras, para darle pie a otras voces y para que ustedes que están ahí detrás conozcan ese tipo de realidades. Nos vamos con Equinoccio de Nicola Cruz. Salto al mar y me mojo las alas. Veo venir mi pluma salada y en Maya que me cuida la espalda. Es serpiente de ala esplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes. Todo esclarece desde aquí adentro. Esclarece desde aquí adentro. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Frente de Artistas de Borda. Noviembre de 1984. Noviembre 2014. 30 años. Arte, lucha. Resistencia. Frente de Artistas de Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores. No pudo estar. Calla a los tambores. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Gente poco pago, Juanito MC Catalán en la casa. Oye, toda la gente ahí atrás de la radio, están ahí, levanten las manos. Seguramente rompan la cadena. Arriba las manos y juntos todos con la letra. Sigan, sigan. Tengo 25 y hasta ahora tenemos 13. Soy el boliviano más cabrón pa' componer. No sueño tener nada a cambio de mi vida. Prefiero ser poeta, escritor, alma perdida. Chico de avenida, un borracho callejero. Un lírico de bares, garganta de cenicero. Y para ser sincero, les diré que yo me drogo. Que tengo mis amigos, que por ellos yo abogo. Y esto no me ahogo, pues el arte suena y para. Quería pura rima, soy Juanito Catalán, pero yo represento a quien discute a diario con sus compañeros por el control de la radio. Soy el de tu barrio, si eres de la periférica, sabes cinco dedos demostrando pura métrica. Mínima poética, te escuchan en talleres diciendo esas cosas que decirles tú no quieres. ¿Qué? ¿Cómo tú trabajas? ¿Qué? ¿Cuánto tú te dejas? ¿Qué? Cuando ves tu plata, dime si te quedan ganas para nada. Con una empanada quieren cambiarme la cara. Pago de esa ropa que en tiendas está muy cara. Ni yo que yo la hago, ni yo puedo comprarlo. Y a mí me dejan con ese poco pago. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. Pues mierda. Yo, escúchame bien claro. Mira, de quién será su culpa, pero el precio está así. Hago camisas, pantalones, telas suaves de jeans. A veces no tengo fin, tengo que acabar la prenda. Y mi horario de trabajo no espero que te sorprenda, la verdad. Poco pago lo real, sea peso boliviano, dólar, euro real. Es un problema social, que es lo que vive el inmigrante. Mi gente es amputante, pero tengo que cantarte de mi arte. Donde yo puedo expresarte, donde puedo yo cantarte todo y nada chamullarte. Que yo soy de tu parte, que yo soy de tu lado. Que me siento orgulloso de ese chupute al boliviano. Que aunque el tiempo pasó y a mi madre la dejé, por el vicio a las drogas y al alcohol me alejé. La quiero proteger de mis actos y locura. No quiero que me vea y que llore la amargura. Por eso la costura, tengo que bancarme todo desde que era ayudante. Discriminado por ser loco con eso, digo todo, mi terapia terminó. Pero no se ofenda, mi objetivo es la presión para mostrar la evolución. Y si llega la radio, ¿a dónde está la expansión? La revolución. Baja la mano para subir, hacen esta presión. La revolución. Baja la mano para subir, hacen esta presión. La revolución. Baja la mano para subir. Poco pago, mando al carajo mi trabajo. Poco pago, mando al carajo mi trabajo, poco pago, manda al carajo mi trabajo, poco pago, manda al carajo mi trabajo, ¡pues mierda! Paso me vivo así. Feliz año nuevo y feliz Navidad para todos los que me conocen, y la verdad, estoy muy feliz de toda la gente que me ha apoyado. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso por escalera a la izquierda. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estamos de vuelta en este bloque conclusivo, ¿no? En este bloque en el que, además de esta entrevista tan profunda y compleja que estamos teniendo, que el tiempo no alcanza, para debatir tanto tema y tanto, que es una cuestión muy compleja. Partimos una noticia muy actual y nos fuimos a una cuestión que viene sucediendo hace años, ¿sí? Yo insisto, como decía en el corte, hace que hay un... Hace siglos, totalmente. Bueno, años, totalmente. Años de acuerdo a la lucha que ellos están emprendiendo, ¿sí? Acá estamos con Juan Vázquez y Delia, que son representantes de Simbiosis Cultural. Simbiosis Cultural. Ahora vamos a seguir charlando un poco de eso, pero no queríamos dejar de nombrar algunas cuestiones de actualidad que han sucedido esta semana. Más allá de que, bueno, hoy estamos conmemorando el Día de la Radio. La primera transmisión se hizo en 1920, eso es muy importante porque la radio, he leído un mensaje de un oyente que decía, la radio es el único medio donde todavía hay voces de diferentes lados, ¿no? La discusión que hay en la televisión, ¿no? De la hegemonía televisiva, que es precisamente lo que estábamos hablando en las noticias en la televisión, que bueno, ¿no? Estigmatizan a las personas, a los ciudadanos que precisamente tienen sus derechos vulnerados. Hoy estamos conmemorando 96 años del día de la radio, de la creación de la radio que tantas alegrías nos da y tantas voces multiplica, ¿sí? La transmisión se hizo a las 21 horas desde el Teatro Coliseo, ¿sí? Los cuatro jóvenes, que eran muy muy jóvenes, son conocidos como los locos de la azotea por haber pedido precisamente transmitir desde lo que se llamaría la azotea de ese teatro, y lo que hicieron fue la primera radiodifusión argentina en la que lograron transmitir la ópera de Wagner, una de las óperas de Wagner, ¿sí? Y pudo ser escuchada por al menos 50 personas, o sea, un público ahí bien selecto, pero que de ahí vendrían muchas, muchas más cosas, ¿no? ¿Quieres saber de qué trata esa ópera? A ver, Davis, cuéntenos. De la autonomía del ser humano. Y por eso la han elegido, ¿no? Me supongo. Es muy interesante eso, como para ahondar. Además de eso, era algo en su momento pues, digamos, de cierta manera revolucionario, porque el centro de la ópera era el Teatro Colón. Así que sacar de la élite, ¿no? El mayor elitista de cultura... Eso para llevarlo a la masa, digamos, era un acto, claro, era, y de cierta manera, es decir, el oyente, cualquiera, claro, puede escuchar esto, es decir, como que alta, baja cultura, eso no existe, está aquí la radio y inauguran un nuevo programa, y los locos, se van a llamar locos porque eran personas... pues como con una gran visión, sí, pero no eran para nada loquitos, sino era dentro de estos cuatro locos habían personas muy interesantes y que estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo, no eran que les dio un día así, sino que... No, y esos pequeños detalles son muy importantes. El hecho de que hayan elegido una ópera, más allá de que 50 personas de ustedes han escuchado una ópera, y esto de no transmitir una azotea, tiene un simbolismo muy importante, y creo que en esos pequeños detalles uno puede rescatar más allá de las cantidades, ¿no? Que gracias a Dios han aumentado, esperemos, ¿no? Otro tema muy importante es la cuestión tarifaria, ¿sí? La Corte la semana pasada había dicho que se tenía que retrotraer el esquema tarifario a lo que fue el mes de marzo, sí, porque desde el marzo en adelante se han aplicado un 400%. Lo que se dictaminó en el boletín oficial esta semana fue que los usuarios van a poder, las empresas les van a tener que otorgar a los usuarios a partir del mes que viene cuatro cuotas sin interés para poder abonar las últimas facturas que no han podido abonar, básicamente porque han tenido un 400% de aumento, mientras el sueldo ha seguido siendo el mismo, ha permanecido igual. Más allá de eso, se tiene que retrotraer el sistema, el cuadro tarifario se va a retrotraer al marzo, significa que vamos a seguir abonando lo que se venía abonando antes de este llamado tarifazo. Y bueno, lo más importante, yo creo que es la nota de color, es que esto es para los usuarios residenciales. La semana pasada hablábamos que las empresas siguen pagando hasta un 500% de aumento, y eso no es un detalle menor. El Frente Izquierda denunció que, lógicamente, estos aumentos tarifarios para las empresas, que en este caso se habla de millones y millones, miles y miles de pesos, va a transmitirse también a lo que nosotros consumimos como usuarios, como son los alimentos, la indumentaria y demás, ¿no? Entonces, como siempre, como ha pasado hace muchísimo tiempo y sobre todo hoy donde se profundiza mucho, siempre hay una segunda cara de esa moneda que nos presentan como una victoria, ¿no? Más allá de esta cuestión que no deja de ser igual favorable para los usuarios, tenemos otro nuevo tarifazo, el tarifazo del cine. El Gaumont fue aumentado casi un 40%. La entrada, que antes salía a 8 pesos, pasó a estar 30 pesos, ¿sí? Más allá del monto que significa 30 pesos para la sociedad actual, representa otra vez un ataque a lo que es el consumo de las masas, en este caso de un medio de comunicación como es el cine, y un cine que lo que hace es defender el cine nacional e indoamericano, ¿no? Eso es lo más importante, el aumentar el cine, que justamente la semana anterior habíamos hablado, hicimos un segmento que hablamos de el actor de La Serna y discutimos la importancia del cine Gaumont, de los espacios del Inca, que lo que hacen es transmitir a bajo costo sus entradas, ¿no? Estas películas que lo que hacen es transmitir nuestra vida también, ¿no? Son símbolo de... Bueno, yo quería complementar algo ahí, porque el objetivo, la finalidad de ese, más allá de cuánto costaba la entrada, era la creación de un público. Creación de un público y además de eso la posibilidad de que cada realizador argentino pueda en una sala mayor presentarse y no solamente quedarse capturado en un circuito de festival, etcétera, que es un circuito que solo llega a especialistas o a gente dentro de eso, sino poder llegar al público. Entonces también, digamos, de cierta manera, el hecho de que pase de 8 a 30 sí es significativo, porque quiere decir que vas a seleccionar un poco más cuándo vas a ir o no, etcétera. Entonces eso también le va a quitar un poco la opción a muchos realizadores de poder ser vistos, más allá de si es mucho o bajo el aumento. Y otra cosa que quería señalar ahí era las millonarias regalías que genera el cine, que es algo que muchas veces no se ve, porque al participar una película en un festival también recibe unas regalías por derechos de autor, y lo que había ahí era una visión democrática de redistribuir, digamos, esas regalías en el sentido de que pudiera ser muy accesible entrar al cine. Entonces esto otra vez vuelve a poner al cine y etcétera, a la cultura, como un bien de consumo que debe costar y no como un derecho de todos por poder acceder a la cultura. Sí, la verdad es que más allá de que la justificación del gobierno es precisamente estamos atrasados de acuerdo al mercado. El mercado dice que la entrada tiene que salir 80 pesos y igual la ponemos a 30, somos muy buenos. Bueno, en realidad, lo digan ellos que son los dueños de las empresas. Ellos mismos reconocen que son los retrasados. Yo creo que más allá de lo que es la cifra, es un símbolo muy pesado. Me parece que después de todas las marchas que han habido, de acuerdo a servicios que son derechos, como es el gas, el agua, la luz. Acá estamos hablando también de algo que es muy importante, que es la simbología de un país, y no solamente de nuestro país, sino de países hermanos, porque se presentan también películas indoamericanas, eso es muy importante, y bueno, es también otro atacazo a lo que es a lo que son los derechos ganados, ¿sí? A lo que es la permanencia de derechos durante largos años y que vuelven a ser avasallados por un gobierno como este, ¿no? De todos modos, también tenemos una noticia que es bastante grata, que es la condena a cadena perpetua de Menéndez, ¿sí? Una cuestión que ha llevado una larga lucha, ¿sí? Y que ha tenido muchos reveses, ¿sí? Pero lo más importante es que el Tribunal Oral Federal de la Provincia de Córdoba lo responsabilizó por 282 desaparecidos y 652 torturados en los centros clandestinos de La Perla, La Ribera. Y en la puerta del juzgado más de 20.000 personas escucharon la sentencia. ¿Sí? Era una sentencia muy esperada. Igual, algo que también quería acotar a eso, sin duda que es muy importante que se genere una sentencia. Pero sobre todo, algo en lo que la justicia cojea muchísimo es en aclarar la verdad de lo que ocurrió. Se habla de 280 cuando fueron millones, pero miles de desaparecidos que terminaron en fosas comunes, incinerados, de los cuales no sé, aún deben seguir ahí metidos porque se les ponía cal y hasta que se pudran y no se sabe de su paradero y son desaparecidos. Hoy estamos discutiendo, en realidad nosotros no como pueblo, sino que nuestros dirigentes están discutiendo si la cifra fue tal o otra, ¿no? Tratando de deslegitimar un discurso que en realidad no tiene que ver con la cifra. Los asesinados en el 2001 fueron dos personas. Sí, igual. Y con dos personas bastó. De todas maneras, no es una cuestión de cantidad. Con el simple hecho de que haya un acto agravado de homicidio en esas circunstancias de tortura y de algo sistemático, de saber lo que se está haciendo, da para una pena de muerte. Así que es una discusión totalmente inocua la cantidad. A una persona que se la hayan hecho da para darte una pena. Pero bueno, también tenía que ver con los discursos hegemónicos que lo que tratan es de concentrar la atención precisamente en este debate de cuántos fueron, en vez de concentrarnos precisamente en estas sentencias, y no solamente en esta sentencia que es celebrada por muchas organizaciones y por el pueblo, sino también, no nos olvidemos de la semana pasada, estuvimos comentando la prisión domiciliaria concedida a Checolás. Es un retroceso que la verdad fue concedido y tiene que ver también con esta mano que le da este gobierno a los represores, justificándolos, encontrándoles alguna enfermedad terminal para justificar su prisión domiciliaria. Y bueno, de la mano de esto, como última noticia de la semana, tenemos que presentar a las marchas de la resistencia de las abuelas de Plaza de Mayo, que han vuelto a circular, y en este caso precisamente más allá de su reclamo por los derechos avasallados en cuanto al tarifazo, en cuanto al ajuste laboral, la precarización del trabajo, lo que las madres hoy están reclamando es precisamente esta mano que el gobierno le está dando a los represores, y que bueno, tiene que ver con un dolor muy profundo de las madres de todos estos derechos que han conseguido y estas reivindicaciones como madres que han recibido, y que este gobierno lo dé a torcer, lo vuelva para atrás, hace que bueno, que las madres vuelvan a las marchas de la resistencia. Se han hecho en esta semana, se hicieron en el día de ayer, hoy se terminó la jornada. Eve de Bonafini ha estado ahí en la cabeza de esa marcha, y bueno, se va a seguir repitiendo. Es bueno que esos mecanismos vuelvan a sostener estos discursos, pero lo más difícil es que sostener esto, ¿no? Sostener este gobierno que defiende a los represores y defiende un discurso autoritario y represor. Bueno, yo quiero poner de puente para que volvamos al tema también algo que se dijo esta semana, y fue anunciar una tasa de desempleo del 9,3 en Capital y más del 10 en otros lugares, en otras ciudades de Argentina. Enseguida de dar esa noticia, se dice, entonces se justifica el hecho de que se haga un pedido a los sindicatos para que reestructuren, ¿no?, su forma, sus pedidos, y se permita la flexibilización laboral nuevamente, ¿no?, bajo una intimidación del desempleo, porque eso es lo que generó esta noticia. No nos estaban informando para que nos preocupáramos de cuánto este gobierno, como el impacto de las decisiones económicas de este gobierno, sino para intimidarnos y decirnos que es necesario flexibilizar este sistema. ¿Para qué? No para quitarle y que los que siguen ganando tengan una pierdan sus ganancias, sino para que no pierdan su ganancia y seamos los trabajadores los que tengamos que entonces hacer un sacrificio por la empresa en bien de no sé qué, porque no veo qué bien me cause a mí eso cuando las empresas están en su mejor momento, no nos dicen. Al contrario, ¿no? Mira, toma, qué bueno que estamos acá, te voy a ayudar. No lo hace. Y después se hacen las lágrimas de cocodrilo, las víctimas. Cuando, por ejemplo, lo que vos decías de las máquinas, la modernización de la industria textil en Argentina, cuánto ha avanzado, cuánto se ha invertido y por qué quiere que sea el trabajo humano en donde más se haga énfasis, sino en un aumento de la tecnología para que el trabajador tenga mejores condiciones y pueda ser entonces más productivo, etcétera. ¿Por qué te hacen ese pedido? Creo que lo más importante es la lucha que están emprendiendo los chicos, este llamado que están haciendo la próxima semana a juntarse de nuevo. Recordemos la fecha. El miércoles 31 a las 18 horas en Pueyrredón 19, en el primer piso. Y lo que queríamos saber, dentro de este marco, ¿no?, de estas noticias que estamos transmitiendo, queríamos saber, en pocas palabras, ¿qué es simbiosis cultural? No lo definimos. Pero es importante esta palabra, ¿no? Simbiosis. Uh-huh. ¿De dónde nace eso? En principio es... te lo grafico más posible. A mí me trajeron a los 9 años, por eso también el tono, no tengo el tono paseño. Me trajeron a los 9 años y por lo tanto tuve que convivir en la en la primaria, secundaria y bueno, algo de la universidad con parte de la sociedad. Y por ejemplo mi compañera, que es acá ahora Delia, ella tuvo que venir vino a los 23 años, o en realidad la trajeron también a los 23 años, entró en ese gueto y en todo ese sistema, ¿no? Los dos estuvimos en ese sistema con distintas experiencias y lo que hizo, digamos, el encontrarnos, al igual que con otros compañeros y compañeras, fue hacer esa simbiosis, ¿no? Entonces es todo eso, lo que ella había aprendido allá en Bolivia sobre organización y demás, todo lo que yo empecé a aprender sobre organización y demás, todo eso fue mezclado, todo junto, en noches tertulianas, acompañadas obviamente por vino y cervezas y demás, reflexionando, pensándonos y pensando esa colectividad boliviana, qué quiere decir, y en la industria y demás. Entonces todo ese lío es más o menos algo de simbiosis. Simbiosis cultural, es muy importante lo que están haciendo y es interesante esa elección de ese nombre, ¿no? Bueno, yo quería recordar esas palabras de Rodolfo Walsh, que dice: el miedo lo genera la incomunicación, ¿no? Entonces es un llamado a juntarnos, a generar esas comunidades de pensamiento, ¿no?, a generar la palabra dulce también y a mostrar, generar otras formas de organización entre nosotros mismos, que esa es la mejor forma de derrotar ese miedo y bueno, ese miedo interno que muchas veces también hace que sientas miedo de reclamar. Cuando te sientes apoyado y vuelves a generar otra vez esas estructuras, está ahí otra vez presente vos como persona otra vez, ¿no? Que eso es lo que tal vez mucha gente no entiende, ¿no? También quería pensar en eso y lo que muchas veces también parece indiferencia es ignorancia, pero no la ignorancia en el mal sentido, sino la ignorancia de no entender lo que es vivir esa circunstancias, de tener que ser una persona que está migrando y todo por todo lo que tiene que pasar y de tener lejos toda su sociedad, su familia, etcétera, su comunidad. ¿Qué piensan, chicos, ustedes de esta reflexión literaria que nos ha traído David? Que no lo entendimos, pero... Es así de complejo, es así de complejo. Es parte de... no, igual me parece que la construcción de sujetos, hablando de personas que se entienden en todo lo complejo de un ser, es la mejor forma de entender un sujeto, digamos, ¿no? O sea... hablo de las idealizaciones, hablo de las formas de, bueno, de estereotipos que tienen que ver con... a nosotros, por lo menos una de las frases que tenemos en nuestro manifiesto, como que lo van a ver en simbiosiscultural.com, cuando nos presentamos decimos, nosotros no nos vamos a hacer cargo de sus prejuicios, porque nosotros tenemos los nuestros, y nosotros somos unos jodidos bolitas, ¿no? O sea, es nosotros entendiendo, ponerle esa posición, asumiendo otras y sobre todo reivindicándolas. O sea, en el sentido de tomo esa palabra, por ejemplo, bolita, y diciendo, no soy el bolita que vos querés, sino el bolita que yo quiero. Ajá. Y vos tenés todos tus prejuicios y está bien que los tengas. Vos, de última, está bien que los tengas. Yo también tengo los míos. O sea, yo no soy impermeable a eso. Y por lo tanto, eso, encontrar ese sujeto, es lo que vos decías, de esas personas que se va construyendo durante el camino, solamente se entiende cuando se entienden todas sus complejidades. Entonces, por eso es riquísimo la migración, por eso cuando se nutre y hace una simbiosis de esas culturas, de esas formas de ver las vidas y demás, es importantísimo, y la migración nutre, ni por casualidad tiene que ser asociada con la delincuencia. Comparto muchísimo esta cuestión de la autodeterminación, esta cuestión de definirnos nosotros y no dejar que otros digan quiénes somos como comunidad, y sobre todo como comunidad inmigrante, sobre todo en estos momentos, y siempre ha pasado, que nos definen precisamente o los definen peyorativamente, como los victimizan en el mejor de los casos, ¿no? Pero esta cuestión peyorativa y esta cuestión de autodefinirse y autodeterminarse es lo más importante. Que siga la lucha y bueno, los estaremos acompañando. Bueno, que como yo digo acá, que aguante ser negro. Y entonces, con esta sabrosura y todo, nos vamos a dejar, pero esperamos que pasen un buen sábado, esperamos haberlos acompañado. Recuerden, estamos en La Boca del Lobo, todos los sábados de 20 a 22 horas, estamos al aire, transmitiendo aquí desde el IMPA, la Fábrica Recuperada de los Trabajadores. Y bueno... Antes de irnos, Steven. Agradecemos la presencia de Juan y Delia, que la verdad ha sido muy grata. Gracias por su claridad, su predisposición y por haber venido un día como hoy, que ha sido, la verdad, fatídico. Era como, ¿llegarán? ¿No llegarán? Bueno, pero se fue la lluvia, espantamos la lluvia. Totalmente. No estamos escuchando. Claro, está tan bien acustizado que no se escucha la lluvia. Menos mal que se fue. Bueno, y entonces... Antes de irnos, o para cerrar, mejor dicho, vamos a extenderles la invitación a esta convocatoria a la que nos está invitando Simbiosis Cultural, para que no es una invitación solamente a todos los migrantes, sino a todas las personas argentinas. Recuerden que estos temas del trabajo en negro, el sistema de explotación, todo esto que se articula a través del trabajo, es una cuestión que nos corresponde a todos. Precisamente acá el IMPA es la Fábrica Recuperada de los Trabajadores, porque los trabajadores son los primeros que conocen esta problemática, que no atraviesa el sindicato, justamente. Si atraviesa los sindicatos, no existiría una comunidad mucho más autónoma de trabajadores luchando por sus derechos, bueno, y también por sus sueños, que es muy importante, porque tenemos muchos sueños, y esto no es solamente, como vos decís, una cuestión de pan y de horas de trabajo y de ponernos en blanco, sino es una cuestión de cómo formulamos nuestros sueños, cómo queremos hacer nuestros proyectos, y nosotros tenemos todo ese derecho de reclamar algo mucho más, una utopía, un sueño, y lo queremos hacer realidad. Así que a todo el mundo lo invito, pero quiero que sean ustedes quienes hagan esta invitación a la gente, así que, bueno, por favor. No, bueno, para personas que se quieran manifestar en contra de esas políticas hacia la migración y en realidad este concepto de nación, el miércoles 31 a las 18 horas en Pueyrredón 19, en el primer piso, vamos a estar volviéndonos a juntar como un espacio que quiere ser heterogéneo, que quiere ser lo más amplio posible, pero para mostrar un frente unido en el cual se niega a asumir esas políticas. Y hay algo que quería mencionar. El tema es raro que escucharon adentro de hace poquito. Se llama Poco Pago, que está escrito, cantado por Juancito MC Catalán. Es un boliviano costurero que se animó a escribir esas cosas. Y claro, o sea, el boliviano cose, el boliviano es verdulero, pero es hip hopero. Es un sujeto de conocimiento. Es artista, es homosexual también, es todo lo que toda una sociedad hace. Entonces, parte de esa sociedad cantó ese tema y nada, no me quería ir sin decir eso. Bueno, y vamos a escuchar otro tema también que nos trajiste. Estábamos viendo, pero te lo debo para la segunda. Bueno, para vez. La siguiente, aprovecho listo. La invitación de... Gracias, perfecto. Gracias a que el tema no apareció, ellos van a venir otra vez para presentarnos no solamente el tema, sino bueno, seguir conversando, va, ¿sí? Con esa. Nos vamos con No Pide de Manal y bueno, tenga muy buena noche. Nos dejamos, nos vemos el próximo sábado y bueno, muchísimas gracias a Blanca que está ahí atrás del vidrio, que hace todo esto posible, la verdad, y hace que nosotros salgamos bien frescos con una voz divina. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Cuidado con el frío, la lluvia ya se fue. Y vamos con Manal.